El tiempo no salva a los genocidas. El tiempo es memoria colectiva acumulada, paciente. El tiempo no solo es espera, es lucha con la verdad a cuesta. La verdad de los desaparecidos y los sobrevivientes. El tiempo a veces es una bandera, la bandera de la justicia. Más que un deseo, perfuma la noche. No hace falta decir por qué fue. Una buena dentro de tantas malas. Parecía que no llegaba nunca. Hace un año y pico ya venimos bregando con el Consejo del Sitio, visitando a los fiscales y viendo que estaba céfalo el tribunal. Queríamos unificar todas las causas. Arrancaron por la Brigada de San Justo, estuvimos acompañando a los compañeros. Y dijimos, bueno, vamos a ir durmiendo el sueño de los justos. En algún momento se tenía la idea de juzgar las cuatro brigadas juntas. En otro momento los fiscales pidieron unificar, aunque sea la brigada de Banfield y la de Quilmes. Bueno, como no había jueces en el tribunal, no se llevaba adelante ningún juicio. La última vez que testimonié fue en el caso von Berni en el año 2007. Pasaron 11 años, ¿no? Y esperando para que se continúe con el circuito CAN, la etapa 2, digamos. Un largo reclamo de la sociedad quilmenia el que se juzgue a los genocidas que actuaron en el ex CCD Pozo de Quilmes. Y ese día a la mañana, una de las primeras noticias que veo, y bueno, una inmensa alegría, ¿verdad? Lo primero que hice, me puse a replicar como loco. No quería ser egoísta, que no sea para mí solo, que sea para todos. Esta semana finalmente se conoció que el Tribunal Oral número 2 de San Martín será quien juzgue delitos de lesa humanidad en los ex centros clandestinos de detención Pozo de Quilmes y Pozo de Banfield. El polaco Rubén Schell, sobreviviente del Pozo de Quilmes y miembro del Consejo del Sitio de Memoria, explicó que la causa involucra detenidos del Plan Cóndor y la Noche de los Lápices. Compañeros uruguayos estuvieron tanto en el Pozo de Banfield como en el de Quilmes. Hubo compañeros, los chicos de la Noche de los Lápices, que pasaron por los dos sitios. Y hubo un intercambio en el equipo de investigación. Venimos viendo que hay compañeros que fueron llevados de Quilmes a Banfield. Hubo algunos que trajeron de Banfield a Quilmes. Porque tal, todos pertenecían al mismo grupo, ¿no? El primer cuerpo de ejército al mando de Ramón Camps. La conformación del sitio de memoria donde funcionaba la ex brigada de investigaciones de Quilmes ha sido el logro más potente en materia de derechos humanos que se dio en los últimos 3 años. Viviana Buscaglia, integrante del colectivo Quilmes Memoria, Verdad y Justicia, nos contó sobre las reconstrucciones que pudieron realizar en este tiempo. En el marco del equipo de investigación que llevamos adelante a partir de la conformación del sitio de memoria, estamos relevando arriba de 250 casos de compañeros y compañeras que han pasado por el sitio. 100 estarían desaparecidos y 150 habrían sido liberados. Nosotros estamos tomando desde antes del 76, porque tenemos los primeros casos de compañeros varones secuestrados en forma ilegal en el año 74. En el año 75 tenemos compañeros y compañeras mujeres, y después 76 empieza a funcionar en el marco de la dictadura y la complicidad del ejército en el sitio. En la instrucción de la causa se nombra a las principales cabezas y estamos, a ver, como reiterando el famoso juicio de la Junta. Y no a todo el resto de responsables, que hay muchos, ¿no? Por lo menos la noticia de que el caso de Wolk se va a juzgar, el Pozo de Banfield. Hay 160 compañeros y compañeras mencionadas, 16 represores que serían enjuiciados. Pero acá queremos el nombre del responsable del sitio en aquel entonces, con todo el equipo que estuvo trabajando, y bueno, parte de los custodios y cosas por el estilo. Y nosotros por lo menos lo que tenemos de los que custodiaban el sitio, los que eran los famosos cabos de guardia, eran los apodos. Pero bueno, es parte de la investigación, porque los que aplicaban los tormentos no eran ellos ordenaban, eran los autores intelectuales. Ahora faltan los autores materiales también de la cuestión. Un paso más contra la impunidad. Contra las atrocidades del circuito CAMPS, el plan sistemático de exterminio de la dictadura en el conurbano sur. Los muertos, las torturadas, las apropiaciones y el tiempo que pugna por ser protagonista. El tiempo a veces es olvido y el polaco lo sabe. que no pase más el tiempo. Nos vamos poniendo viejos nosotros y se van poniendo viejos los otros y se van perdiendo testimonio. El tiempo pasa y es inexorable. Todavía me funciona la cabeza y todavía puedo testimoniar, pero hay algunos que ya, desgraciadamente, o no están bien o no están. Llegará el momento de encauzar la memoria, de radicalizar las exigencias, de ampliar las responsabilidades. Habrá juicio, habrá justicia, para que los pozos de la muerte sean los nuevos lugares de la vida. Les contamos desde Radio Aijuna de Quilmes para El Expreso Farco.